Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Encerrados. Qué buena voz que lo decís muy bien, Radio Encerrados. No, él lo dice mejor. Mira, hacelo de nuevo. Radio Encerrados. ¿Cómo? ¿De dónde sacas esa capacidad torácica? Yo quiero llamar a Orvilleur o Dante que te hagan Radio Encerrados. Culo. Radio Encerrados, culo sería. Radio en tu culo. Bienvenidos a la segunda emisión de Radio Encerrados. Esperamos que hayan disfrutado de la primera. Sí, así lo hicieron, bueno, esperemos que disfruten también de esta. Si no disfrutaron de la primera, esperemos que sí disfruten de esta. Sí, y si no, escuchen la otra si no la escucharon, y así saben si la disfrutan o no. Bienvenidos entonces, vamos a tener un par de horitas, o no, una horita dedicada a la música, como ya saben, y si no lo saben, ya lo saben. Seguiremos haciendo este podcast en base a la consigna, ¿qué estás escuchando? Así que empezamos así. Pablo, ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando algo. Voces. Escucho voces como el señor López que tira. Bueno, no vamos a hablar de Radio en una de las disquerías que frecuento, sí. Se llama Existence. ¿El local del centro? En el local del centro. Aparecen discos que uno no se espera, en general, de bandas que uno no conoce, qué sé yo. Un par de veces apareció un disco cuya tapa me pareció horrible, pero horrible, ni quiero describirla. Un disco. ¿Cuál? Un disco que era de una banda que se llama Skating Polly. El disco se llama The Big Fit. No tengo la más puta. Fit, no como pies, sino como encaje, el gran encaje. Horrible la tapa de ese disco. El nombre también. Sí, nada, un desastre. Digo, pero trae cosas con las que conozcamos todos, no traigas esas una cosa punky, digo, no, mal gusto. Y por otro lado, en mi vida terminé cayendo con una banda que me parecía muy... leí un comentario muy simpático de una banda compuesta por dos chicas muy jóvenes, adolescentes ellas, que vienen con una banca muy interesante. Entonces dije, pero ¿quiénes son estas minas? Y resulta que son... ¡Tatú! ¡No! Oh. Tampoco, no. ¿Qué más? Las Spice Girls, tampoco. No, son cuatro. Eran bueno, cuatro. Mocedades. Sí. Mocedades, no. Enrique y Ana. No, Skating Polly. Milly Vanilli. Y Vanilli. Son precisamente estas minas. Skating Polly. Skating Polly son dos chicas. Se llaman Kelly y Peyton. Son hermanastras. Ellas se conocieron porque sus padres empezaron a salir. Y bueno, se conocieron ahí. No le queda otra. La relación de los padres terminó cristalizándose en una pareja en serio. Sí. Se mudaron juntos y las pendejas empezaron a hacer música. Sí, me gusta el punk, a mí me gusta. Como Dante y Emanuel. Sí, y empezaron a hacer una música punky. Una de ellas tocaba más o menos la batería, la otra le hinchó las bolas al padre para que el bajo, que le dolían los dedos de tocar el bajo, lo transformara en un basitar, que es esta mezcla de bajo y guitarra. Por eso va a citar, hecha famosa, entre otros, por el bajista de Presidents of the United States. ¿Cómo puedes acordarte? Bueno, la cuestión es que estas dos chicas empezaron, hicieron un disquito con unas grabaciones hechas por ellas, multi-instrumentándolo todo ellas, y terminaron haciendo esto que estamos escuchando ahora de fondo, que es muy interesante, porque... Es increíble que esta mina, que tienen nada de edad, estén haciendo esta música tan simpática. Cuando empezaron a tocar tenían 9 y 14 años, hoy esto fue en el 2010, por lo cual tienen 6 años más las dos. Son muy, muy divertidas, es muy interesante verlas en vivo, tocan ellas dos solas. En YouTube hay varios videos de ellas boludeando. ¿Qué pasa? Sacan este primer disco y la primera persona que se pone al lado de ellas es Exin Cervenka, más conocida como la chica de X, la banda de John Doe, una banda... ¡Qué kilo! ¿Se acuerdan de X? Sí, claro. No, bueno, me acuerdo de John Doe, no me acuerdo de X. Bueno, Exin Cervenka es una chica, una de las chicas con actitud de los fines de los 80, principios de los 90. De Exin Cervenka, pasaron a estar producidas, mezcladas y etcétera por gente como Calvin Johnson de el sello K Records o Narcotic Doubt Sound System, Beat Happening, etcétera. Calvin Johnson, un capo, Calvin. También las produce el baterista de los Flaming Lips y otra gente. Bueno, no importa. La cuestión es que las chicas estas... Y Tweety González. Y Tweety González también. Terminaron siendo teloneras. Su música empieza siendo una especie de Riot Girls, o sea, de chica punky con actitud, pero de repente empiezan a cobrar un montón de... Un costado mucho más interesante, e inclusive tienen baladas muy piolas y etcétera, y hacen covers en YouTube de gente como Portishead, AC/DC, Syd Barrett. Es como la mezcla más grande que se les ocurra. Están llegando mensajes, dicen, por el tema. Ya lo vamos a escuchar. Básicamente, estas minas tienen cuatro discos, ya tienen cuatro discos. Fueron teloneras de Babes in Toyland, Deerhoof, The Flaming Lips, Band of Horses, Waves y otras bandas. Lo que suena ahora es el tema que le da nombre al segundo disco, en realidad, de ellas, que se llama Los Wonderfuls. Es de 2013 y tiene una portada un poco más simpática que la de su último disco. Skating Polly, Los Wonderfuls. So once you're lost, yeah, I'll take you on. Lo que se va son las Skating Polly haciendo Lost Wonderfuls, un tema que les hizo acordar a YouTube. La estrofa tenía los mismos acordes. Bueno, este tema, con un poco de trampa, no tiene mucho que ver con el resto de la discografía de estas chicas, que tiende más hacia lo ruidoso, un sonido más parecido a Babes in Toyland, si quieren. Les recomiendo que escuchen un poco más, pero sobre todo que buceen en los videos de YouTube de estas dos pibitas que se las traen, sin duda. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? ¿Sigo yo? Dale. Yo traje una cuestión que es más simpática que otra cosa, ¿no? No creo que la escucha de esto llegue más lejos que la anécdota, digamos. Pero la verdad que como chiste, si es que es un chiste, me pareció bastante simpático y efectivo. Hablamos de Mexrinsey. Oh, para que me tomé una cerveza. Bueno. Para disfrutarlo más, digo. Vaya. Mexrinsey, no es así como su malísimo nombre lo indica, son mexicanos haciendo temas de Morrissey. En español, ¿no? Manito. Sí, manito. Sacaron un simple o un adelanto de este disco hace un tiempo que se llamaba Estaba Bien o algo así, Estuvo Bien. Que era estuvo bien, que es Sweathead. Es Sweathead, sí. Sweathead estuvo bien. Y el disco tiene como esa tona, como ese tono. Sacaron un disco, pero son 5 o 6 temas nada más. Y son todos covers de clásicos de Morrissey. Por ejemplo, ¿no son todos de Morrissey? Sí, son todos más de Morrissey. Temas. No, la mitad del disco son temas en vivo. Ah, ok. Sí, son pocos los temas. Los mismos temas en vivo. Claro, son los mismos temas en vivo. Uno que es muy divertido es el primero del Gang, que es First of the Gang to Die, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y después hay uno que es un tema de Morrissey que a mí me encanta, que es The More You Ignore Me. The Closer You Get. Eso, The Closer I Get. Que le pusieron, entre más te alejas, más cerca estaré. Algo así, entre más me alejas o me ahuyentas, más cerca estaré. Bueno, la cuestión es una tontería, pero muy simpática y muy efectiva. Me hizo acordar un poco lo que hicieron acá, salvando muchísimo las distancias. Los campos magnéticos, ¿no? Para mí pierde... Sí, yo tenía miedo cuando lo escuché, yo tenía miedo de que sea Bossa and Morrissey. No. De que hecho, sea una, es Mariachi a Morrissey. No, claro, en realidad, tenía miedo de que sea Mariachi a Morrissey. En realidad, The First of the Gang to Die o El Primero del Gang, como le pusieron los amigos en Mexrinsey, va para ese lado. Es el tema que abre el disco y es como una especie de ranchera, tema medio rancheado, ¿no? Sí. El resto, en realidad, son covers bastante parecidos en estilo a los originales, pero con arreglos de trompetas, con otra instrumentación, pero son canciones pop, no dejan de ser canciones. Y me parece que la más redondita, y también, digámoslo, la más corta, es la que vamos a escuchar ahora, Every Day is Like Sunday, que pusieron Cada Día es Domingo, así que sin más que esta presentación, escuchen a ver qué le parece esta tontería simpática de Mexrinsey, Cada Día es Domingo, aquí en Radio Encerrados. Te robaron la Bueno, una pavada simpática, creo que lograda, funciona. Esto de Mex Rinsey, los mexicanos haciendo covers de Morrissey. En este caso, cada día es domingo, every day is like Sunday. Recién discutíamos, tenemos opiniones encontradas. Pablo decía que la cagan con las trompetas. Y para mí, yo no dije que la cagan con las trompetas. ¿Qué dijiste? Lo que digo es que empieza siendo como un chiste. Un chiste tonto, y después se transforma en un cover respetuoso. No, para mí el comienzo con esas trompetas es justamente lo que da la impronta de la banda mexicana adaptando. Sí, digo de que a mí me guste, pero me parece que eso es lo que le da la personalidad. El resto es un poquito más sutil. Esas trompetas de inicio son como un cachetazo. A mí los mariachis haciendo Morrissey me parece justamente que tiene que ver con la propuesta. Después, si no es un cover, una mina cantando un tema de Morrissey. Y bueno, pero es que es lo que termina pasando en general con todo. Lo que termina haciendo. Sí. Yo decía que me iba a tomar una cerveza para escucharlo, pero mejor creo que me tomo un tequila. Para soportarlo mejor. Sí, sí, sí. Bueno. Mejor bajativo. Bueno, yo traje mi primer tema, es un proyecto que se llama Fascinator. Fascinator. No sé si lo vieron en la disquería. Fascinator. Es un proyecto de un tipo que se llama Johnny McKay. Cantaba en una banda que se llama Children Collide, una banda indie australiana que existía hace 5 o 6 años. Ahora ya no existe más. Este tipo grabó en su computadora, en un momento de depresión, en un momento también con poco laburo. Grabó un disco. Un día más para nosotros, ¿no? Grabó unos temas, esto fue en el 2011, se los pasó a uno de Avalanches. Sí, de Avalanches. Uno de los Avalanches. De los Avalanchados. Claro. Que él se lo coprodujo, metió mano y terminaron cerrando un disco que es un disco que en este momento es uno de mis favoritos cuando abro el Photoshop. ¿Vos tenés discos para abrir el Photoshop? No, en realidad tengo un playlist interminable, larguísimo. Claro. Y el otro día puse esta y la verdad que estuvo buena. ¿Para el Photoshop va? Para el Photoshop va. Es un momento que estás sentado, que sabés que te vas a quedar sentado con auriculares, que tenés que terminar algo y no te vas a parar por una hora. Ahí estuvo muy bien, sí. Ahí estuvo muy bien. Bueno, entonces prepárense, diseñadores gráficos. Escuchen y después me cuentan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Por ahí se está yendo Fascinator, el proyecto de un tipo que se llama Johnny McKay. El tema es Future History. Veo que están moviéndose, moviendo la cabecita, moviendo un poco el cuerpo en sus butacas como si estuvieran photoshopeando. ¿Qué les pareció? Es pegadizo. A mí me encantó. Es música para dejar el cerebro de lado. Me sorprendió. El disco va todo para ese lado, tecladoso, con mucha fantasía. Sí, gran parte del disco va por ese lado. Me hizo acordar, muy retro. Lo voy a escuchar. Hay otra parte que no, que no pasa nada, que te lo olvidas enseguida. Pero tiene unos cuantos tracks, temas muy buenos. Me hizo acordar una banda que me gusta mucho, que se llama Midnight Juggernaut. Ah, mirá. Está muy buena esa banda, todos los discos están buenos. Sí. Me hizo acordar a eso. Bueno. Pasamos a otro tema. Despertame a Pablo. Y hay radio. Parece que estuviera haciendo gárgaras el cantante. ¿Viste? Ahí me hizo acordar a Battles, que tiene algún tema también. Sí, exactamente. Vos, codeame que me gusta. Despertate, Paul. Nos vamos por otro lado. Vamos para el sillón. Vamos para el sillón. Dale. Cambiame la música. Bueno. Muy bien, ahora lo que estamos escuchando acá de fondo es un tema de la banda que vamos a escuchar, que se llama Cat's Eyes. Sí, Cat's Eyes es el proyecto de dos personas, Faris Badwan, que es el cantante de The Horrors, una banda que no me interesa absolutamente nada. No está tan mal. No está mal, pero no. Para mí es una banda más. Sí, es una banda más. Y en este caso, el cantante con su novia, Rachel Sefira, que es una soprano canadiense, hicieron esta con esta interacción interesante, que es el chabón que hace post-punk y la minita que hace post-punk. Bueno, sí, bueno, punky. Post-gótico. El chabón que hace de Horrors y una chica que va por un lado más etéreo y qué sé yo, si bien no se dedica solo a eso. Hicieron dos discos hasta ahora, uno que se llama Cat's Eyes, que es del 2011, y acaban de sacar un nuevo disco llamado Treasure House. Pero en el medio hicieron la banda sonora de The Duke of Burgundy, que es la película de Peter Strickland, una película del recarajo que... ¡Cállate la boca! ¿Vos no la viste? La vi en Mar del Plata. ¿Y entonces qué? ¿No te gustó? Anda a cagar. Está en Netflix. Bueno, está en Netflix. Uh-huh. Vean todos The Duke of Burgundy, una película increíble de un director increíble. Es el mismo de Barbarian Sound Studio, que para ese caso había llamado también una banda a los broadcasts para que hicieran la banda sonora. En este caso, Cat's Eyes fueron los dedicados para la banda sonora de El Duque de Borgoña o The Duke of Burgundy, una película lésbica con un homenaje tremendo, un tremendo homenaje a la década del 70 y el cine erótico de los 70. Lo que vamos a escuchar ahora es el primer corte de este nuevo disco, o el segundo tema, se llama Drag, sacado entonces de Treasure House. Esto es Cat's Eyes. Cat's Eyes, Los Ojos del Gato, haciendo drag, el primer corte del nuevo disco de esta banda, que se llama Treasure House, Casa del Tesoro, o algo así. Muy fino lo suyo, ¿eh? Me hace acordar a Black Box Recorder, a algunas bandas que tenían... A Dragstore, ¿te acordás? A Dragstore, por eso... ¿Sabes qué pareció? Sí, un sonido... pareció Black Box Recorder haciendo un cover de Cranes. Ah, mira qué específico. Sí, pero sí, como un sonido que no se está escuchando últimamente, ¿no? Yo por lo menos no tengo bandas que suenen así. Ah, no sé, igual... Digamos también que suena bastante convencional. Es bastante convencional, pero digo, hubo una época en que había muchas bandas que sonaban así, precisamente estas que nombramos, entre otras, pero hoy en día no abundan, por suerte o por desgracia. Igual estos muchachos me parece que lo hacen muy bien. No es igual toda la discografía de ellos así. Hay cosas de surf, sí, surf, y hay muchos temas también que tienen una especie de búsqueda de imitar el sonido de las Ronettes, o bandas así de los 50s, que es una de las pasiones confiesas de este muchacho Faris Badwan. Confesas. Interesante banda, Cat's Eyes. Sigo igual siendo muy fanático de la banda sonora de la película El Duque de Borgoña, que a vos no te gusta. Está más o menos. No está más o menos, es un peliculón del carajo. Buah. Y ahora habla vos de... No, me toca a mí. Sí, no. Por eso. Cambiamos de órbita. Cambiame la música. Totalmente, cambiame la música. A ver, en el caleidoscopio de gustos que uno tiene, siempre, viste, a uno le gustan muchas cosas. Yo tengo una preferencia por los covers. A mí me da mucha curiosidad, en principio, cuando descubro que una banda hace un cover de tal cosa, o cuando se hace un disco en homenaje a un artista y vos ves un montón de bandas haciendo covers de ese artista, o cuando en este caso, como el que vamos a hablar ahora, un artista saca un disco de covers. En el 99% de los casos siempre es insatisfactorio. Pero me pasa que no tenía sentido, pero hay que tomarlo como lo que es. Es un ejercicio divertido que hace el artista. Una forma de ganar plata. No, para nada. En el caso este que vamos a hablar, plata fácil. Sí. No, para mí no. Me hace acordar a el muchacho de... Ay, ¿cómo se llama esta banda? Que me gusta mucho. Un chabón que lo que hacía era sacar discos que los colgaban en un Bandcamp o en su página. ¿El de Atlas Sound? No, ninguno de los dos. Uno que le mandaban por mail o le pedían qué covers hacía. Ah, sí, y el chabón... Sí. Riff, sí. Es, ¿cómo se llama? No me acuerdo ni de qué banda era. Que me encanta la banda. Sí. Sí, no me acuerdo quién era. Pero sí, me acuerdo de... Bueno, no importa, sí. Bueno, no importa, ya nos acordaremos. Bueno, en este caso el artista en cuestión es Mark Ocelek, que encima, yo descubro esto, Mark Ocelek, uno de mis artistas preferidos de toda la vida, líder de Red House Painters, de Sun Kill Moon, que viene a tocar dentro de poco, y que tiene una muy linda carrera solista, veo que saca un disco de covers, encima con él al piano, y un par de invitados, pero sobre todo él al piano, casi todas las canciones. Veo la lista de temas, nada me entusiasma demasiado. Pero veo que el chabón hace un cover de lo que para mí es la mejor canción de la historia de la música mundial. Mi canción preferida de la vida, que es Moon River. Tengo que decirlo, es mi canción preferida. Es una mierda el cover de Moon River que hace. Es perfecto. ¡Wow! Bueno, te lo vas a tener que fumar, chupar y lastrar porque lo voy a poner en este mismo momento. Escuchémoslo, por favor. No, déjame hablar un poco. Dale. Si no, andá a abrir la birra mientras yo comento esto. Dale, yo no tomo cerveza. Me gusta mucho, obviamente, la original. Me gusta más cantada por la niña esta en Breakfast in Tiffany, ¿no? Por supuesto. Me gusta mucho, muchísimo, la versión de Morrissey, Eterna. No, la Eterna es la de R.E.M. Que R.E.M. también hizo una versión de Moon River. Y me gusta muchísimo también la versión que hace Migala, una banda española que en su primer disco... Efectivamente. Hace una versión muy linda, de Moon River. Me parece que la versión de Migala supera todas menos el original. Sí, para mí también es la que más me gusta. Pero esta de Marcos, a mí me gustó mucho. La verdad, a mí me gustó mucho. El disco... La selección de temas... La selección de temas es vergonzosa. No sé. Sí, tiene un par que están bien, que decís, bueno, que es lo también que decía... Hay que decir una cosa, el tipo ya tiene un historial de seleccionar canciones y hacer covers. Hizo covers delirantes tiene una capacidad para deformar canciones de AC/DC, de Paul McCartney. Sí, sí, sea, sí. Y lo hace mejor que en este disco. Mucho mejor que en este disco. No, acá lo que hace es, se mantiene muy fiel al original en un registro, en su registro. Y con, o sea, traslada el original a su registro siendo respetuoso. Muy respetuoso. Y el eso es un error. El chiste de él, en su historial de hacer covers, es que deforma todo y lo lleva a su costado... Y en general, con la guitarra, digamos. Claro, y en general eso le suma porque terminan siendo canciones suyas. Convierte la canción en otra cosa y se las apodera. Acá hace. En el caso de Moon River, yo quiero que hagan estas cosas. Que no se corran mucho. Solo con Moon River. ¿Y qué hacemos con el resto de los tracks? Que sean respetuosos y que simplemente canten Moon River. Yo quería una versión karaoke de Mark Cosell y casi que la hizo. Y acá está, y disfrútenla como lo hago yo y nadie más. Moon River, why? I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to. Drifters all to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows. Waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. ¿Qué era lo que escuchábamos? Esto que pasaba era Mark Ocelec haciendo el cover de Moon River. Del disco Mark Ocelec, Canta sus favoritas. Sings Favorites. Es un lindo tema. Hay que arruinar Moon River. Claramente es un cantante del carajo. No la arruina, está muy bien el cover. Yo solo quiero decir otros temas que eligió para... Bueno, Somewhere Over the Rainbow. I'm Not in Love. Oh Holy Night y Something Stupid. ¿Qué es Something Stupid? No me acuerdo, es el tema de Sinatra que hace poco hicieron Nicole Kidman, ¿eh? No, ¿quién? Robbie Williams. ¿Robbie Williams con quién? Con... No me acuerdo. con quién era la chica, bueno, no importa. Un disco que tiene momentos muy bajos. Sí, eso muy bajos. Eso muy bajos. Inferiores, claramente inferiores a todo el resto de la discografía de este muchacho, inclusive el disco polémico. Es un caprichito. Es un caprichito del cual está bien lo que acabamos de escuchar, no es un mal tema, por supuesto. Es un tema del carajo, interpretado por un cantante del carajo. Muy bien. Pero que parece grabado. Pero con un simple estábamos bien. Está bien. No, pero parece grabado en el lobby de un hotel de lujo a la hora del almuerzo. Sí, a la hora de la cena iba a ser. De la siesta también. Siguiendo en este momento de Adult Contemporary Alternative Indie Rock, vamos a escuchar ahora a un proyecto que de rebote incluye a señor Koselec. Omar Koselec. Sí. Vamos a escuchar a Minor Victory. Este disco lo escuché. Un supergrupo. O un Dream Team del indie de los 90, pero hecho ahora. Pero, decir quiénes son. Te digo: Rachel Goswell de Slowdive y Mojave 3. Sí. O Mojave 3. Stuart Braithwaite de Moway. Sí. Uno de los editors. ¿Qué editors? Y el hermano de ese de los editors. ¿Sabes qué pasa con este disco? Yo escuché, o lo intenté escuchar. Tiene un sonido que yo ya no tolero. Yo ya no puedo escuchar discos es tan complicado. Densos, con un sonido tan poderoso. Esta idea de lo poderoso, el disco poderoso, así super hi-fi, mega, que no sé, imagina que hay millones de dólares en audio. Sí, sí, y lo escuchás y pensás que te faltan parlantes. Tenés que tener más parlantes para escucharlo mejor. O un mejor equipo de audio, o mejores auriculares, todo, lo que sea. Todo suena gigante, ¿viste? A mí me cansa, no lo aguanté. Bueno, vamos a elegir de ese disco uno de los temas más simples que se crearon con Mark Koselec. Se llama For You Always y en esta canción tenemos a Koselec y a Rachel relatando la relación que los une. Una relación de amistad desde mediados de los 90 hasta este momento en el que hasta histeriquear un poquito, se pasan algunas facturas, pero... ¿Pero de verdad o son personajes? Bueno, parece de verdad, por lo que dice la letra, nombran giras, shows de Mojave 3, qué sé yo. Debe ser en esta tónica de Koselec que tiene del último disco, por lo menos San Kimun, casi de rapear lo que le pasa, ¿no? Viste que el chabón, las letras son interminables, y todo el tiempo dice lo que está haciendo, me levanté, agarré, tomé esto, me senté, está medio chiflado, últimamente. Bueno, las partes de él de esta canción son así. Así que escúchala. Minor Victory for You Always. I met you in London, I met you in Leeds, I met you in New York, we met once in Los Angeles. Just around the time of the Columbine. My hobby threw a plan on Sunset Boulevard at Tower Records. There was always something about you, but you had a man in your life. I felt a connection with you that felt so comfortable and right. There's an unconditional love that rises above all if you needed me. And anyway, I'd always be there for you always. You had my cigar shop, so swung to a black taxi with Phil and Ian Ball. I hopped, and outside it was cold as Charles Dickens. The next morning I was at Heathrow Airport, leaving for Athens. And I ate stuffed peppers, played my show, and I slept with some hoe. And I thought of you in England, drinking tea with your guy and looking out at the snow. Canciones For You Always de Minor Victories con Mark Kozelek de invitado. Está medio pesado Kozelek, ¿eh? Ya me dan ganas de no lo vi ni a ver. Está linda la canción, esta está bien. Pero que no cante más así. A mí me causa cierta gracia el monótono de Kozelek. Y para este era un tema movido en los de San Kill Moon, que duran 8 minutos y no hay ni un estribillo, nada. Rapear. Bueno, me gustaba el final de la canción en la que ella le decía que se imaginaban de viejitos juntos charlando y pasando el tiempo. Qué tierno. Sí, muy tierno. Gente que no coge. Bueno, me toca a mí y ahora empezamos un mini bloque rioplatense. Siempre cuando se habla de Uruguay se hace esa... ¡Qué miedo! Cuando se habla de Uruguay se hacen esos paralelos, ¿no? El rioplatense y etcétera. Hay una banda que a mí me gustaba mucho, que dejó de existir hace unos pocos años. La banda se llamaba Tres Pecados. Era... ¿No existen más? No, se separaron. Era una banda en la cual brillaba su cantante y compositor principal, Pau Obianchi. Es un muchacho muy inquieto que tiene ya varios discos en su haber, que tiene la sana costumbre, es parte ahora de un colectivo llamado Esquizodelia. Suben todos sus discos a Bandcamp, vale la pena escucharlos, sin lugar a dudas. Ya hablamos de Tres Pecados aquí en Encerrados Afuera. Su último disco se llamó Diciembre, es del 2011. Un disco del carajo, un gran disco. Después de hacerlo, llegaron a tocar inclusive acá en Buenos Aires un par de veces, etc. Se separaron. Su baterista Pablo Torres sigue en grupo con Pau Obianchi. Y el tecladista, desgraciadamente, Diego Martínez, falleció hace un par de años. Esto mezclado con un disco que sacó Pau Obianchi con su exnovia María, Renata Castellano, un disco también muy recomendable que se llama María Rosa Mística, un disco sobre relaciones de pareja, y un disco que también sacó a la par con Lucas Meyer y Fernando Henry, que también está para bajar. Hay un montón de cosas de Pau Obianchi que se hicieron de 2011 para acá, pero después de volver a barajar un poco las cosas, terminó haciendo esta banda nueva que se llama Alucinaciones en Familia, una banda que está integrada por 8 músicos y el noveno sería el productor, por lo menos así se presentan. Alucinaciones en Familia es una banda que tiene un sonido muy similar al de Tres Pecados y que bien podría leerse como un avance en esa forma de entender la música. Gracias a Dios hay gente que se aleja mucho de la vela puerca y sonidos de alto impacto y triste impacto en nuestro lado del charco. O sea, hay uruguayos que hacen cosas muy interesantes como esto que escuchamos ahora. saludo a los pagos que duermen. Drones por Capurro, el primer corte del nuevo disco homónimo de Alucinaciones en Familia, que ya mismo me estás diciendo a qué te hizo acordar. ¿Sabes a qué me hizo acordar? Algo que seguramente no tiene nada que ver, pero en el sonido, en la cadencia, en la armonía y en la manera de arreglar el tema, Las Pelotas, boludo. Es igual a Las Pelotas. No, Las Pelotas. Igual, no. Igual a Las Pelotas. Absolutamente en desacuerdo. No, te no, puedo poner. No lo encuentro. Te puedo poner cinco temas uno atrás de otro. Puede ser, pero no, yo no le veo. No estoy diciendo no sé, de la las banda. Las Pelotas creo que sacaron. Yo estoy hablando de esta canción, ¿eh? Ah, bueno, con puede ser. Otras puede canciones ser, de Las Pelotas. No estoy comparando la banda con la otra. Una banda con no, la otra. No, pero me parece que lo que acabamos de escuchar tiene una cantidad de capas, tiene una producción muy interesante. Los últimos discos de Las Pelotas son a mí brillantes. No me gustan. No, a mí no me gustan ni un solo disco de Las Pelotas, pero sí me gustan algunas canciones por separado. El primer disco de Las Pelotas a mí no me disgusta. A mí no me gusta, pero no importa. Dejé de darle pelota a Las Pelotas. Tampoco me parece una banda pero más allá de... Pero a lo que voy es que los últimos discos de Las Pelotas, que son los más comerciales, con un sonido más para la radio o radiable, si vos escuchás justamente esos temas que pasan por la radio, suenan así. Y tienen ese tipo de tantas capas y están producidos con guitarras acústicas, arreglitos, y los solos de guitarra no son solos de violeros, sino que son más melódicos. Tienen bueno, mucho que ver con esta canción. Permitime que no crea que haya un tema de Las Pelotas que vaya por acá, pero bueno, después me lo haces escuchar. Igual, independientemente de todo, me parece que recupero esta sana nueva vía de la gente de Tres Pecados, en este caso de Pau y de Pablo Torres, que se están yendo junto a otros cómplices por lugares un poco más experimentales quizá, porque claro, este por ahí no lo es del todo, pero el disco se va para otros extremos. Lo interesante, insisto, de todo es que se puede escuchar en Bandcamp, no tienen más que buscarlo, Alucinaciones en Familia. Bueno, seguimos en el país de Francescoli, Luis Suárez y tanta gente. No, y Jaime Ross, perdón. Y Gustavo Sala, que en cualquier momento se va. Gustavo Sala se va a vivir a. ¿Se nacionaliza? Sí. Ya está por sacar su primer libro en coproducción con Ignacio El Curi, hecho más en Uruguay que en Argentina. Toma mate. Sí, allá toman mucho. Claro. Bueno, vamos a escuchar a La Foca. Otros uruguayos. Los amigos de La Foca. Son amigos, ¿no? Sí, amigos de La Foca. Les mandamos un saludo a los de La Foca. Bueno, y el tema se llama ¿Cuándo vas a venir? Es del disco nuevo, editado hace pocas semanas, que se llama Ceres y Venus. Pero Ceres, escrito con C, no con S. Parece que es una esquina. Según dicen en el Bandcamp de ellos, Ceres y Venus es una esquina en La Paloma, donde nos conocimos hace 40 años. A la mierda. Ahí está. La Foca, ¿cuándo vas a venir? Si no quisiera encontrarte, ¿Cuándo vas a venir? Preguntaba ahí la foca en este tema. Fue difícil elegir un tema para pasar de este disco Ceres y Venus, porque está todo bueno. A mí es el disco de la foca que más me gusta. No sé si es porque es el último, porque es nuevo. Tiene una cosa así seca, así de rocker. No, rockera es una palabra espantosa, pero sí, potente, que me copa. Sí, como inmediata. No, y también y un sonido de las guitarras y sí, un laburo de las guitarras que... Como es crudo, es un disco crudo que me gustó eso. Que transmite energía. Sí, eso. El renacer de la foca. No, tampoco es tan distinto porque Fede que se incorpora todo el tema, digo, eso está. Pero está, es verdad, presente, que cambia un toque el sonido y me gustó. Sí. Fede, gran fan de Los Planetas y Señor Chinarro, lo que lo hace aún mejor persona, si eso es posible, ¿no? Digo, ser fan de Señor Chinarro. Bueno, che, muchos de estos discos que estamos hablando, casi todos, se pueden escuchar en Spotify. Es bueno también aclarar, no por hacer propaganda a Spotify, sino porque... También en Deezer. En Deezer también están. Eso todo, yo nunca tuve. Busquen, muchos de los discos de los que estamos hablando se pueden escuchar gratis, porque hay mucha gente que ya tiene clara conciencia de que hay otras formas de acceder a la compren música. Compren los discos, loco. Bueno, el de la foca lo pueden comprar en el Bandcamp de la banda. Y si no, seguramente no, Inmortales. También. Pero no, todavía no estaba la edición física. ¿Eh? Ah, ok. Bueno. Vi justo hoy que lo estaban casi por sacar. Bueno, esperamos entonces. Habrá que hablar con Fede para que lo manden también para Inmortales, ¿no? Eso mismo. Mándenlo, carajo. Bueno, nos despedimos con... ¿Ya nos vamos? Sí, un temita. Mirá para terminar. Pero basta de música nueva, muchachos. Todo música nueva, ¿viste? Ya vamos con algo que todos conocemos, o más o menos. Una banda que a mí me gusta mucho en sus dos variantes, porque digamos que a grandes rasgos tienen dos vertientes. Ultravox. Banda de fines de los 70 y que siguió a lo largo de todos los 80. Y vamos a escuchar una canción del segundo disco, que sería parte de la primera etapa, que serían los primeros tres discos, que era la que lideraba el amigo John Fox. Que si bien él siempre tenía una tendencia a meter los dedos en los tecladitos y melodías, que ya estaba entrando en lo que sería el synth pop o el pop electrónico de principios de los 80, si bien después justamente sus discos, sobre todo el primero de él, llamado Metamatic, ya se volcaba totalmente a lo maquinoso. De todas maneras, estos discos eran rockeros y tenían, sobre todo este segundo disco, un medio cuerpo en el punk. De hecho, en este disco que voy a sacar esta canción, el disco se llama Ja Ja Ja, un disco del 77, canta extrañamente parecido a John Lydon o Johnny Rotten de los Pistols, o por lo menos tiene esta cosa desencajada, pseudo desafinada, que tenía Lydon. Digo extrañamente porque después en el resto de los discos, incluso ni siquiera en el primero, o sea, el anterior, canta así el muchacho. Y tampoco, obviamente, lo hará Midge o Mitch Ure. ¿Cómo se pronuncia ese muchacho? Mitch. Ure, no sé. Bueno, que sería quien lo sucedería a John Fox como líder de Ultravox y quería esos discazos ochenteros llenos de máquinas y teclados que tanto me gustan. Pero en este caso es una cosa muy, muy rockera, más para el lado del punk. Que es raro lo que me pasa. La canción se llama Rock Rock. Rock Rock. Y arranca ultra punk, pero en el estribillo a mí me sale hacer la gallinita Stone. Me vuelvo loco, ¿eh? Pero cuando llega el estribillo, te bailo Stone. Te hago así. Así como si me enfoca el señor director. Te hago la gallinita Stone de Jagger y ahora vamos a hacerlo todo. Les voy a enseñar. Vamos a poner... Un tutorial. Rock Rock de Ultravox, del disco Ja Ja Ja, del año 77. Arrancamos bien punkies y terminamos haciendo la gallinita entre todos. ¿Les parece, chicos? Wire the bomb, what a magnificent Me cansé de bailar, boludo. Oh, boludo, cómo quedaron los codos. Oh, qué lindo que es esto, qué lindo. Temazo, ¿eh? Rock Rock de Ultravox, de su disco Ja Ja Ja. Espectacular el tema. No, pero no era Rock Rock, era Rock Rock. Rock. Y no es Ja Ja Ja, es ah. Bueno, espero les haya gustado esta selección variada. Esquizofrenia, ese es el nombre del juego. Mirá vos, yo pensé que Ultravox era solo Viena y cosas así. Viena es una poronga, boludo. Odio esa canción. El disco no está tan mal, pero esa canción aparte es interminable. Es una canción grasa. Y es la canción, para colmo de la es banda. Es un espanto. ¿No? Y no tiene nada que ver con el resto de con Ultravox. Sí, sí. No. Bueno, One Hit Wonders. No. Nada de eso, Respeto. Señoras y señores, acá se termina Radio Encerrados. Nos veremos en breve. Chao, vieja. Adiós. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.